situación por la cual estoy pasando. Atención, mucha atención, todo lo estoy empeñando. Ya empeñé el televisor, la nevera y una cama. No empeñé los calzoncillos porque no tengo pijama. Los calzoncillos, los interiores, mejor dicho, ni en paños menores. Los calzoncillos, los interiores, mejor dicho, ni en paños menores. Gallinas y el perro están en la prendería. Y una vez todo borracho empeñé la suegra mía. A mi suegra la empeñé por 1,400 pesos. Y cuando fui a reclamarla solo me dieron los huesos. Era tan pobre la prendería que se comieron la suegra mía. Era tan pobre la prendería que se comieron la suegra mía. De oro y el corazón de Jesús, las medias y los zapatos pa' poder pagar la luz. Ahora sí que estoy jodido, ya no me prestan en nada. La cédula y la libreta también las tengo empeñadas. Mejor dicho, estoy tan pobre que un día me van a ver vendiendo los pantalones y empeñando la mujer. Donde empeñe la mujer, ya nunca la vuelvo a ver. No vendo los pantalones porque no tienen botones. Donde la mujer mía se vaya con otro, yo me despego, me voy detrás. Yo también. La situación es tan grave, es tan dura y tan infame, que no me empeño yo mismo porque no hay quien me reclame. Los calzoncillos, los interiores, mejor dicho, ni en paños menores. Los calzoncillos, los interiores, mejor dicho, ni en paños menores. Era tan pobre la prendería que se comieron la suegra mía. Donde empezó